acá estamos, la 407. Ah, la utilería, acá está la utilería, claro. Claro, con razón. Pablo viene donde tiene que venir. ¿Es un buen paciente, Pablo Quintero? Digamos que sí, todos los días lo tenemos acá. Sí, pero pide muchas cosas. ¿Es bueno así como compañero? Sí, muy bueno. Pero ya, viste, la edad no viene sola, así que... O sea, que está grande. Me parece que sí. Ahí está. Sin comentarios. ¿Qué hace Pablo? No te acomodes, ahí está. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles y rodillas? ¿Qué está haciendo? Esta es mi habitación, no sé qué está inventando todo esto, ¿verdad? Esta no es tu habitación. Esta es mi habitación. Ya hay más camisetas, mirá las camisetas que hay, toallones y todo. Y bueno, mi futura habitación entonces. Ah, ya tenés un laburito extra. Sí, le vamos a cerruchar al utilero, le vamos de a poquito. Dice que está saliendo acá. Es verdad. Bueno, llegaron a la mañana, están alojados cómodamente. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo está vos? Bien. La verdad que el plantel está con muchas ganas de llevar el Super 8, ¿no? De ganarlo. Sabemos que primero tenemos que enfrentar a un gran equipo como Obra. Y ese es el primer paso que tenemos que dar. Así que bueno, el equipo, a pesar de la fecha que tiene que cumplir Marcelo, el resto estamos todos. Así que bueno, estamos bien. ¿Cómo cayó la sanción de Summerby, ¿no? Una fecha, igual viajó con ustedes, está acá, pero bueno, no va a poder jugar en... Tengo miedo que mira otra bus, son muchos, ¿no? Seguro que esta habitación no es. Eso es descartado. No sé, fíjate vos, decilo vos. Se están invadiendo acá. Sí. Bueno, ¿cómo cayó lo de Summerby? Bueno, la verdad que todos entendíamos, ¿no? Por la situación de que quizás iba a tener alguna sanción, bueno, la ha tenido. Ya el equipo había asumido eso, ya se lo había hablado en su momento, así que bueno, ahora él deberá cumplir y nosotros esperar a que se cumpla la sanción para poder tenerlo nuevamente en el plantel. Es lindo jugar este tipo de torneos porque, digo, enfrentan a los mejores equipos, o sea, te cruzas con un equipo que no jugaste en toda la temporada, como en el caso de Obras Sanitarias, Peñarol va a ser el mismo con Quinza, y están los mejores jugadores. Imagino que es un... Eso te pone bien, no te motiva mucho más. Sin duda que jugar un torneo de esta magnitud, con estando los cuatro mejores equipos a día de hoy de la liga, si no te motiva eso, no sé qué vas a esperar, ¿no? Pero la verdad que da mucha ganas de jugarlo, da mucha ganas de enfrentar a grandes rivales. Por ende, bueno, obviamente la motivación y la exigencia van a aumentar muchísimo. ¿Cómo te regatas en cuanto a lo que vos esperabas o a lo que Nico esperaba en el arranque de la temporada? Bien, la verdad que más allá de los inconvenientes que tuvimos al principio, con lesiones y que todavía no habíamos, digamos, no habíamos encontrado el 5 que Nico quería, el equipo arrancó muy bien la temporada, un equipo prácticamente nuevo, con jugadores jóvenes, y la verdad que lo hicimos muy bien. Después hemos tenido un traspié hace poquito, bueno, perdiendo 3 de los últimos 4 juegos. Pero bueno, eso no significa, no borra la buena imagen que hemos dejado durante el transcurso de esta liga, ¿no? De lo que llevamos, de la cantidad de partidos que llevamos jugado y de cómo se presentaron las cosas. Yo lo veo bien el equipo, hay mucho por mejorar. Así que nada, a seguir por el camino que estamos transitando, a seguir trabajando con al 100% como quiere Nico y siempre con los pies sobre la tierra, ¿no? ¿Qué clásico caliente, viene de un clásico que fue realmente muy caliente, ¿no? Primero el partido anterior con tu expulsión, después lo que pasó con Philip, con Matías Alecano, con Georgiar y con Summerville. Partidos que están picando bastante y que se están poniendo calientes. Sí, lamentablemente, y no es bueno para nuestro básquet, ¿no? Que sucedan estas cosas. Yo quiero aclarar una cosa, que lo mío no fue, mi reacción no fue porque era un clásico, ni porque se estaba jugando fuerte. O sea, sí porque se estaba jugando fuerte. Muchos por ahí atribuían que yo hablaba mal de Matías Lescano, nada que ver. Entonces, yo siempre lo dije, fue un acúmulo de cosas, de situaciones que yo ya venía atravesando desde el principio de liga, y reaccioné, obviamente, no de la mejor manera, no me justifico para nada, pero fue una reacción rara, diríamos, ¿no? Lo otro ya no sé cómo decirlo, ¿no? El segundo partido, a lo mejor las declaraciones generaron otras cosas, pero vuelvo a repetir, lo mío no fue ni porque era San Martín, podía haber sido cualquier equipo, que eso, la Unión de Formosa, Sunchales, cualquier otro árbitro y hubiese pasado lo mismo, ¿no? Exploté ahí y vuelvo a repetir, no me justifico y pido disculpas por la expresión. Pero el partido el siguiente era un partido que se venía un partido parejo, que por un momento estábamos nosotros arriba, por un momento San Martín, y bueno, terminó en los últimos 20 segundos, se terminó dando una imagen, la verdad que para nada buena para nuestro básquet, llamémosle por impotencia, por lo que sea, y bueno, la verdad que es algo que no tiene que volver a suceder. Igual creo que nosotros venimos diciendo en el programa, ¿no? Creo que vamos a coincidir en esto, ya estamos para tres árbitros, ¿no? Yo creo que sí, que nuestra liga debería tener tres árbitros, y de esa manera evitaríamos un montón de inconvenientes. Bueno, ¿y qué te preocupa de Obras? De lo poco que viste, de lo mucho que viste, ¿qué es lo que te gusta de Obras? ¿A qué, si fueses entrenador, de qué cosas te ocuparías de Obras Sanitarias? Sí, bueno, Obras, todos sabemos que es un equipo muy ordenado, que no toma mucho riesgo, porque creo que es el equipo número uno en que menos pelotas pierde. Tiene un base joven, pero con experiencia ya. Tiene un gran tirador como Zafar, un gran interior como Delías. Es un equipo completo, tiene buenos suplentes. Es un equipo nosotros deberíamos tratar de no darle tanto la pelota, tratar de reducir nuestras pérdidas, de correrle y obviamente tratar de anularle su vía de gol más importante, que se basa en Zafar y Delías, ¿no? Y Regatas tiene que hacer su juego siempre, ¿no? No salirse del libreto, bien en defensa, y después de aprovechar las oportunidades en ataque y darle menos posiciones de pelota a Obras Sanitarias. Sí, sin duda. Si no, nosotros tenemos que ser auténticos nosotros mismos, tratar de ser agresivos en defensa. Cuando digo agresivo, digamos, no. Sí, ya, tranquilo. Últimamente tener que salir a aplicar todo. Ser agresivo en defensa, poder correr cuando se pueda, sin tomar tanto riesgo, y bueno, y después ser ordenado en ataque. ¿Y hace cosquilla el aparatito este en la kinesiología? No siento nada, pero bueno, espero que haga magia esto, porque si no estamos en el horno. ¿Fue producto un golpe? Vengo arrastrando una tendinitis que bueno, que hay que tratar de sacarla como sea. Los años dije, pero ya no viene solo. Eso es verdad, hay que asumirlo. Gracias, Pablo. Gracias a vos.